Al noreste de la ciudad de Oaxaca, entrando al Museo de los Ferrocarriles, vamos a comenzar con el mapeo. Siendo hoy, sábado 17 de agosto del 2013, a las 17:10 horas, vamos a comenzar. El Museo de Ferrocarril de la ciudad de Oaxaca, aparte de tener una gran historia dentro de sus instalaciones, también es el paso para los habitantes que hay entre lo que sería el río Atoyac y la calzada Madero. Vamos a empezar a caminar sobre el corredor principal de descenso que se encuentra dentro del Museo de Ferrocarriles de la ciudad de Oaxaca. Analizando el corredor en dirección de norte, de sur a norte, tenemos que en la primera parte el corredor está formado por 15 columnas y vigas de acero. En la parte de la entrada a los ferrocarriles hay cuatro estructuras redondas de acero. Y en la segunda parte hay 16 vigas y columnas de acero. El techo es de lámina en toda su extensión. Y está iluminado, ahora es de tarde, pero se ilumina con bombillas fluorescentes. Es interesante cómo se puede uno dar cuenta de que los sonidos que debió representar las estructuras, los propios rieles, los trenes, ahora son inexistentes. Hacemos un mapeo de sonido de un lugar donde no hay sonidos originales. Clavamos una ausencia. Aquí intentando abrir la parte delantera de un tren. Bueno, ante la falta de la posibilidad de poder abrir este tren, podemos encontrar que es de un cristal demasiado grueso. Las ventanas de este frente realmente hay mucho óxido y he encontrado el motivo del cual no puedo abrir esta puerta. Está atrancada con unos cables que obviamente impiden que esta se pueda abrir. Lo que más me sorprende es el grosor que tiene este cristal. La máquina se puede ver muy poco. Las luces frontales del tren. Ahora solamente quedan puros cables, sockets, todo en muy mal estado. Hay mucho graffiti sobre los cristales, afortunadamente no sobre el tren. Bueno, sí hay unos cuantos, pero abundan más en los cristales. ¿Quieren escuchar cómo suena el metal? Interesante, aún existe un limpiador de ventanas como el que traen los carros. Aún tiene su hule, es aproximadamente 40 centímetros. Voy a intentar grabar un poquillo de cómo suena. Sábado 17 de agosto del 2013, siendo las 6 en punto, podemos encontrarnos con lo que es la central de máquinas del frente de un tren. Encontramos el motor que dice que hay una leyenda aquí, dice motor en garantía MR Oaxaca, el 23 de febrero de 1996. Hay mucho óxido, pero la mayoría se conserva bien. Es por la pintura, creo. Hay un pequeño graffiti hecho en el 2012 con una figura de un ratón que se llama, y este dice Pesium. No sé qué significa ello. Okay, qué interesante es este lugar realmente. Aquí hay otra. El sonido de la ausencia de este motor es impresionante. Imagino cómo habrá sonado cuando estaba en su plena, en su pleno funcionamiento. En el vagón trasero se puede leer la leyenda de NVM. Ruedas acero fundido, dos vidas. Eje AARM-101, asiento realizado. Retranca número 18, resortes D5. Es un vagón de aproximadamente 2 metros de ancho, 2 metros 20, 2 metros 30, yo creo, por un largo de 15 metros, considero. Es rojo. NVM es la empresa, su logo es un águila y fue realizado en Ciudad Sahagún. El peso de este vagón es de 22.7 toneladas. Para abrirlo en la puerta principal, el candado gira para la derecha y se asegure ambos candados antes de mover el carro, hecho en México. sobre el mismo riel, dejando un espacio aproximadamente de unos 10, 15, 15 metros, 15 metros, se encuentra otro vagón, que es una biblioteca infantil. Y es el carro taller de servicio de agua. Atrás de él, unido, se encuentra otro vagón de color azul, de pasajeros. Tiene aproximadamente 20 metros de largo. Subiendo en él, dice prohibido estacionarse en los vestíbulos. Aún se encuentra la válvula de señales. La puerta está cerrada. El número de puerta es 5631.